¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy en Periscope he tenido un Periscope con comentarios en directo, que siempre es un. Ese formato, la verdad es que me gusta mucho. Es un formato en el que pincho música. Siempre pongo las mismas canciones, que el ritmo no pare, no pare, ¿no? Y también, pues, habilito el Skype de vidasenred@gmail.com para que la gente me llame y podamos participar un poco, ¿no? Siempre es muy agradable, ¿no? Para un medio que evidentemente esto no es radio, esto no es televisión, esto es un Periscope humildísimo, pero luego cuando hablas con la gente te das cuenta de que uno te oye desde Écija, otro desde Cantabria, otro desde Galicia y cada uno, ¿no? Cada uno viene de distintos sitios y en distintos lugares. Me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que dos oyentes, sobre todo dos oyentes veteranos, me escuchaban por medio de la recomendación del señor Dioscorp, que es otro veterano del podcasting, ahora más centrado en el videoblogging y la fotografía, y que, bueno, pues en algún momento les habló de mí, y ahí están, fieles seguidores. Por medio de Dioscorp, qué pequeño es el mundo. Una cosa que sí que ha sido preocupante es que, según me confirman el amigo de Charlando Podcast, después de cambiar las VPNs, al parecer los que nos escuchan, o sea, los que me escuchan desde y me ven desde España, tienen graves problemas, se corta, se entrecorta. Pero si te conectabas a través de Estados Unidos, iba normal. Un asunto de discriminación, no tanto de discriminación, sino que seguramente Periscope está creciendo muchísimo. Y eso incluye para Periscope un gasto de servidores ímprobo. ¿Qué tipo de servidores y qué tipo de conexión necesitas para que la gente siga vídeo en directo desde tantos sitios, ¿no? Por cierto, los Periscope de Dioscorp hoy, que ha grabado un. Pues le ha llegado un teléfono, un UMI, un teléfono de la marca UMI. Pues tiene su vídeo en YouTube, que está bastante bien. Pues no he podido verlos, no sé por qué. Entonces, lo que yo sí veo, y me parece normal, o sea, me parece una explicación la más lógica. Es que están priorizando, ¿no? Están diciendo, a ver, somos una empresa estadounidense, nos interesa el público estadounidense, así que si un chavalito de Kazajistán quiere seguir la emisión, pues que se fastidie porque el ancho de banda va para los amigos yanquis compatriotas. Bueno, una pena. Espero que inviertan, espero que mejoren el servicio. Si no, tan rápido como ha crecido, pues la gente se irá a YouNow. O se irá a otros medios que funcionan bien y que de momento no priorizan. Quiero que esto sea un podcast que voy a ir colaborando a trozos. Lo estoy grabando con Audio Evolution desde el Samsung Galaxy S7 y lo voy a ir pegando, editando y añadiendo desde esta aplicación Audio Evolution, que es una aplicación extraordinaria que me recomendó en su momento el señor lector y por la cual estoy muy agradecido. Bueno, pues segunda parte. Aquí estamos, día 18 de marzo del 2016. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Llevo unas semanas de tantísimo trabajo, de todos los fines de semana ocupados. Las tardes ocupadas, las noches ocupadas, llegando a casa a las 12 de la noche, a las 11, y al final eso al cuerpo le pasa factura. Hoy viernes por la tarde lo tenía libre. Mi intención es hacer un montón de cosas, pero después de comer me ha entrado la tontería esa, solo que esta vez he podido planchar un poquito la oreja y me ha pegado un bajón. Que ha sido un bajón que de esto es preocupante decir, madre mía, ¿qué me ha pasado? ¿Se me ha bajado la tensión o qué? Bueno, simplemente me he quedado cao. He hecho algo que algunos hacen, que es la siesta. Algunos que el otro día me decían, Tío, converso, es que cuando emites un Periscope lo emites a la hora de la siesta y yo pienso por dentro, ¡rayos! Alguien se echa la siesta y yo no soy. En fin. Bueno, no sé si comenté en el audio anterior, ayer hubo un Periscope súper chulo con música, con gente entrando en directo. Muy bonito, muy muy bonito. Y hoy pues estaba pensando grabar un podcast. Tengo varias cosas en la cabeza, tengo muchas cosas en la cabeza. Tanto que, como siempre, tengo que apuntarlas porque si no, se me quedan en la cabeza y nunca se llevan a cabo. Un podcast de política. Esta semana está siendo bastante convulsa para Podemos. Y aunque lo de Podemos maneja muy bien el lenguaje, como buenos políticos que son, pues lo cierto es que está habiendo una criba en Podemos, echando a gente, echando a altos cargos, además apuñalándoles por la espalda, gente muy fiel, gente del núcleo duro, gente con otras lealtades, Pablo Iglesias por un lado, Íñigo Rejón por otro, y Pablo Iglesias pues buscando un partido más monolítico y menos asambleario. Sabéis que en Podemos hay dos tendencias. Una tendencia es la tendencia de izquierda anticapitalista, que es la que forma parte de las bases de Podemos, que es todo muy de izquierda, muy asambleario, todo se decide, todo se debate, como las CUP ahí en Cataluña. Y luego ya otra ala más política, más pablista, donde si quieren que las cosas se salgan adelante, pues evidentemente el asunto asambleario puro y duro no funciona. Tiene que haber un tío que tome el control y ese tipo, pues, quiere ser Pablo Iglesias. Pablo Iglesias quiere suavizarlo, ¿no? Porque se están escribiendo tantas cosas de él, se están escribiendo tantas cosas sobre el piolet. Me hizo mucha gracia, un periodista decía que a Errejón le faltaba un piolet clavado en la frente, haciendo referencia a Trotsky y su desagradable muerte de manos de Stalin, al que quien envió un asesino a México para matarlo. Y Pablo Iglesias mandó una carta diciendo algo así como que creen en la belleza y tal, una cosa súper cursi, súper ñoña y básicamente una cosa bastante flojita, ¿no? Intentando suavizar lo que hay detrás, que es básicamente una serie de rivalidades políticas, venganzas y asesinatos en clave política, defendiéndolo de algo muy, disfrazándolo de algo muy bonito. Ya sabéis que los políticos son unos manipuladores, son muchos políticos son de lo peor. Ellos no hablan de gente que sale de España a trabajar, sino de movilidad laboral y tonterías de ese tipo. Y Podemos pues sigue un poco en esa línea. ¿Qué quiere ser Podemos? Pues Podemos quiere llegar al poder, está claro. ¿Cómo quiere llegar al poder Podemos? Pues bueno, primero tienen que organizarse. Y esto es algo que le ocurre a todos estos nuevos partidos políticos que pretenden ser diferentes, pretenden ser la nueva política, pero lo cierto es que de nueva política, amigos, algunos son la misma vieja política de siempre, con algún problema adicional, y es el problema de los oportunistas, de los que se encaraman, de los que quieren prosperar dentro del partido de la vieja manera, y bueno, eso tendrán que aprender a solucionarlo de otra manera. Bien, bien. La otra cosa que le estaba dando vueltas es el tema de la fibra óptica. Ya pusieron fibra óptica en mi trabajo. No me había dado cuenta de lo necesario que era la fibra óptica, la banda ancha para trabajar. Yo y alguno diría, bueno, ¿y para qué necesitas la banda ancha en tu trabajo? A ver, yo ya tengo internet. En mi móvil yo tengo Amena, tengo Yoigo, o sea, yo tengo internet. Y quiero decir, pero hay cosas que necesito en mi trabajo como son, número uno, escritorios remotos para conectarme a otros ordenadores. Número dos, paso de grandes ficheros, a veces grandes ficheros con copias de seguridad de datos que necesito pasar a compañeros de la central, etcétera. Y número tres, subida de vídeos, porque ahora llevo redes sociales y me toca subir vídeos. Y los vídeos que me toca subir, pues son vídeos que, aunque sean vídeos de pocos minutos, son vídeos pesados que me tarda muchísimo tiempo, mientras que ahora con la velocidad que tengo, pues la cosa va mucho mejor. Y bueno, pensaba, ¿no? El otro día lo escribí ahí en Vidas en Red, que estoy ahí animándome a publicar, pues que para aquellos que creamos contenidos, la banda ancha dispara nuestra creatividad, igual que las plataformas móviles disparan nuestra creatividad. Esto es así de sencillo. Android me entusiasma, me enamora, me da montones de posibilidades. iOS quizá me hace más productivo por ese minimalismo orientado a las tareas, pero Android explota, blow my mind, explota mi cabeza, dispara mi cabeza, porque veo las cosas que se pueden hacer y también me resulta sumamente productivo y me anima a hacer nuevas cosas, me anima a editar audios, como ahora que estoy con Audio Evolution grabando un podcast ahí a partecitas, poquito a poco. Y eso me mola bastante. Movistar está poniendo unos routers que se supone son fabulosos. Tengo que investigar un poco cómo van, porque tiene dos señales, como, bueno, en las claves del router que están en la panza del router, tiene dos, ¿no? Una que pone Wi-Fi Movistar y otra que pone Wi-Fi Movistar Plus o Wi-Fi Plus Movistar. Tiene la sensación de que como que el Wi-Fi Plus va mejor o más rápido, pero la clave de Wi-Fi Plus, cuando la meto en la SSID, no me funciona, no accedo, tengo que entrar por la primera clave Wi-Fi. Es un poco extraño, ¿no? No entiendo muy bien cómo funciona y cuál es el propósito. Estoy intentando leer algunas cosas, pero fijaros qué fallo he cometido. Me he puesto a leer cosas en internet en lugar de leer el manual del router. un aplauso para Converso, por favor, gracias. Y también me da un poco de rabia, el técnico de Movistar me vendió la moto de que sí, que sincronizaba 300, pero no sincronizo a 300, sincronizo a 250. Yo no sé, a lo mejor, no lo sé. Yo en mi casa sí sincronizo a 120, 10, que es lo que me da ONO. Y en Movistar sincronizo a 250, 30, que no está mal, pero bueno. Lo que sí tengo ganas es de ver cuando suba la velocidad a una velocidad simétrica, ¿no? Y escuchando al técnico de Movistar, ¿no? Pues el mismo técnico de Movistar, cuando yo le pregunté, oye, ¿todavía tienes gente con ADSL? Y me dice, no, cada vez menos. O sea, Movistar está haciendo un esfuerzo inmensísimo para que todo el mundo se meta en fibra. Claro, Movistar ha hecho una inversión en fibra, amigos, bastante importante. Y luego me imagino que a la hora de administrar todo eso es mucho más sencillo. El cobre se va deteriorando, el cobre va desapareciendo y la gente pues necesita fibra. Otra cosa que tengo ganas de hacer y de probar es que el router lleva voz sobre IP. Es decir, al router le puedes conectar un teléfono normal y corriente y hacer tus llamadas. Llamadas, a ver, yo en la oficina ya tengo llamadas gratis. No es que yo llame mucho por teléfono, pero el mismo router tiene una línea y tiene una configuración de VoIP que puedes usar en el móvil. Puedes usar en el móvil y desde el móvil hacer llamadas. Eso es very interesting. Tengo que investigar un poco cuáles son los parámetros y todo lo demás, porque me gustaría probarlo y decir, oye, a ver, yo ya tengo llamadas gratis desde mi teléfono, pero imagínate que tú quieras hacer una llamada y que no figure tu número de teléfono móvil, sino un número fijo, que es el del router, al que yo no tengo conectado el móvil, por lo tanto no recibo llamadas a esa línea, pero puede ser interesante. Bueno, pues sería una cosa curiosa. Bueno, amigos, voy a dejar ya el Audio Evolution, no voy a añadir más pistas de audio. Otra cosa que le estoy dando muchas vueltas es que se nos va Lola Beach. Estoy intentando localizar un servicio de hospedaje de ficheros que me convenza y que me permita luego poner pues contenidos en la isla de Vidas en Red, que algunos ya me demandan, con mucha razón, por cierto, que vaya metiendo ahí cositas. Así que, señores, damas, caballeros, esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.